Suena Buitres después de la una aquí en el momento Cruzando el Charco con este tema en vivo, Mincho Bar. ¿Qué es Buitres? ¿Conoce Buitres usted? Sí, a los fondos Buitres que hablamos con Mariano y se llevan los dólares. ¿Y Buitres después de la una? Debe ser un grupo uruguayo. Bien rumbeado va aquí el compañero Matías. Sí, Buitres después de la una. Es una banda de rock uruguaya, una emblemática banda de rock uruguaya que surge en el año 89 tras la separación de otra banda, también bastante de corta vitalidad como banda, pero importante en cuanto a las influencias en lo que fue la movida del rock post-dictadura en Uruguay, que era la banda Los Estómagos. A partir de la disolución de Los Estómagos, en el 89 surgen Buitres después de la una, que es una banda que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, sigue vigente, con muy pocas variaciones además en su en sus integrantes. Esta banda que, como decía, surge en el 89, que la pega, o sea, pega el salto ahí en el 90, creo que con el disco Maravilla del 93 es que pega el salto. Esta banda, como le decíamos, que está conformada por Gabriel Pelufo en voz, que continúa hasta el día de hoy, Gustavo Parodi y Marcelo Lazo, que son los integrantes originales de la banda que continúan hasta el día de hoy. Lo que ha cambiado es el batero, han tenido distintos bateros. Pero bueno, esta banda de rock, que en realidad tiene varias influencias del rock más tradicional, de Elvis Presley, de Buddy Holly, Roy Orbison, los Beatles, y también han ido fusionando después con alguna raíz más punk, como Ramones, Sex Pistols, The Cure, Loquillo. Y también lo que tiene Buitres es una... Algunas letras muy interesantes, retoman mucha poesía, muchos fragmentos a veces de poesía, y en algunas de sus letras eso se ve. Estábamos escuchando, como decíamos, Mincho Bar, que es un tema además en vivo, porque esto en vivo vale de aclarar, que es porque nos quedamos con ganas de hacer el lunes el segmento musical de disco en vivo, que no nos alcanzó el tiempo y resolvimos hoy traer un Cruzando el Charco en vivo. Y además porque Buitres es una banda de culto. Y Buitres en vivo es algo que merece la pena. Y acá estábamos escuchando la versión de Mincho Bar, que es un bar además en Montevideo. Era un bar, ya cerró. El espectáculo que es del 2000, el disco salió en el 2012, un espectáculo del 2011, de Todas las canciones son verdad. En aquellos primeros años, en fines de la década del 80, los Buitres cruzaron el charco, porque en 1990 editaron su segundo disco aquí en Argentina, 1991, que se tituló La Bruja. Tenía 11 temas propios y una versión de Johnny Thunders. Ese disco fue grabado de este lado del charco. Y hablando de cruzar el charco, hace exactamente un año estuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cantaron Afuera la Lluvia, que fue el primer tema de que abrieron este recital. Veremos si vuelven. Usted me avisa, vamos, pogueamos un rato y después de la una siempre, ¿eh? Sí, Buitres siempre después de la una. Sí, poguemos con Buitres porque se disfruta. Es verdad que hace un poquito menos de un año, todavía no hace un año, estuvieron por aquí, por este lado, cantando, digamos, porque claro, ya Buitres a esta altura tiene muchos temas ya clásicos para el rock uruguayo. Y bueno, y que han sabido mover a generaciones y generaciones. Temas como Todos Borrachos, Condenado al Corazón, Ojos Rojos, Cada Vez Te Quiero Más, que es una canción además muy tribunera. Gracias. Sí, es una declaración de amor aquí entre declaración de amor al aire. Cada Vez Te Quiero Más, una canción, o Buena Suerte, son canciones que además también han sido, son canciones bien tribuneras, de esas que sí, después se retoman para cánticos de estadio y cuando no, de movilizaciones. Los Buitres han sabido poner melodía a varios de los reclamos de por presupuesto y demás. Muchas de esas nos hemos tomado temas de los Buitres. Y bueno, siguiendo con los Buitres, nos vamos con otro tema. Bueno, ¿cuál va a ser esta segunda presentación de los Buitres aquí en Radio Nauta? Esta segunda presentación de los Buitres en Radio Nauta, invitando a todos y a todas a que escuchen a los Buitres, sobre todo los discos en vivo. Nos vamos con otro disco en vivo también, de todas las canciones, otro tema en vivo también de todas las canciones son verdad. Y seguimos escuchando, seguimos aquí en Radio Nauta con la canción más larga de la historia de la radio. Mm-hmm.